guaguanco mayor. Guaguanco mayor. Tumba ta cundere ta cundere ta cundere tumba. Tumba ta cundere ta cundere ta cundere tumba. Déjame vivir la fantasía de los tiempos en que yo entraba a laborar. Eran tiempos del ingenio y todavía me recuerdo de mi bata colora. Eran tiempos del ingenio y todavía me recuerdo de mi bata colora. Guaguanco mayor, guaguanco mayor. Tumba ta cundereta, cundereta, cundere tumba. Tumba ta cundereta, cundereta, cundere tumba. Déjame sentir esa alegría que los cueros me llevan a repicar. Hoy la selva es dolorosa lejanía y se nota en su recuerdo mi cantar.